Honduras, con el propósito de que nosotros no lo pudiéramos perseguir, porque implicaría la invasión de un De otro país país. extranjero, y eso facilitaría, digamos, el argumento político para que Estados Unidos invada a Nicaragua, ¿no? Entonces, eso al principio se trataba de evitar. ¿Y por qué vino acá? Porque Somoza tenía, en la relación con los argentinos, tenía una relación muy fluida a partir de que muchos oficiales habían hecho en conjunto la escuela, se habían estudiado en la Escuela de las Américas Claro. de Estados Unidos, por un lado, y además oficiales nicaragüenses habían hecho la escuela militar o policial acá en Argentina, y también hondureños. El entonces jefe de la policía de Honduras, que era un coronel Álvarez, había hecho la escuela militar en Argentina. Entonces, bueno, arregló con los argentinos el envío de una fuerza de asesoramiento para que se instale en Honduras y asesore a las fuerzas ¿Estaba contrarrevolucionarias. rico ahí? No, No, no. ahí no estaba. No, que eso estaba a cargo de un general Ribeiro, Osvaldo Ribeiro, un Ah, claro. coronel, mayor era en esa época. Osvaldo Ribeiro, que era un oficial del 601 de inteligencia y bueno, acusado de todo el tipo de violaciones de derechos humanos acá en la Argentina. Eran del sector, digamos, si dividiéramos en Carapintada y Liberal, eran del sector liberal, del sector oficial del ejército. Y que terminó después de la incursión esta en Honduras, acusado por 184 desapariciones actualmente en Honduras, ¿no? También en Honduras. Y una cosa que no es pública, digamos, que no se sabe bien, es que públicamente no se conoce bien, no se ha difundido tanto, es que en realidad el asesoramiento de los argentinos fue previo al asesoramiento de la CIA a la contrarrevolución. La CIA recién se incorporó a apoyar la contrarrevolución desde Honduras cuando subió Reagan en el año 81. Y los argentinos estaban desde principios del 80. Eso fue un acuerdo entonces Un acuerdo con la con la dictadura bandera argentina, argentina. porque la dictadura argentina en su delirio, pensaba que ellos, la tesis de ellos era como Carter, bueno, no apoyó a Somoza y tenía toda esta política de derechos humanos, ellos decían, Estados Unidos abandonó la lucha contra el comunismo. La tiene que llevar Entonces adelante. nosotros vamos a encabezar la lucha contra el comunismo. Esa era la tesis de Videla, etcétera, ¿no? De la dictadura. Una cosa delirante, viste, al Totalmente. momento, pero en la época, bueno. Totalmente. Al subcomandante Marco lo conocés, ¿no? Por ahí. No, él sí una vez me mandó decir que me conocía, pero yo no lo ubico Ah, bien. ¿no? No, no lo ubico bien. No lo ubicás No ahí. lo ubico bien. ¿Qué fuiste, qué pensaste en ese momento que estabas ahí por ahí de la guerra de las Malvinas? De la guerra. Bueno, no, en realidad, bueno, hay una declaración pública que hice yo, que firmé yo ahí, pero que habíamos discutido con los compañeros en esa época, donde marcábamos que no creíamos nosotros que un ejército que había servido a intereses no nacionales, digamos, ahora de pronto le agarraron un ataque de nacionalismo, y lo veíamos más bien como que era una medida que tenía como propósito poner la población detrás del mismo objetivo, cosa que en principio logró, en momentos en que ya estaba perdiendo el consenso, digamos, que había tenido en un primer momento, ¿no? Debido a la actividad represiva. Eso por un lado. Y por otro lado también marcábamos una consigna que en aquel momento levantaron las Madres de Plaza de Mayo, que decía las Malvinas son argentinas, pero los desaparecidos también. Es decir, como gente que iba a desaparecer a sus propios connacionales, iba a tomar una actitud nacional, ¿no? Claro. Cuando precisamente los desaparecidos eran verdaderamente defendían el interés nacional, ¿no? Después de la llegada de la democracia, los levantamientos Carapintadas, la toma del cuartel de la Sí, Tablada, ¿no? Que se habló bastante de ese tema. ¿Cómo fue tu detención en México? Porque eso se sabe poco también. Claro, bueno, en México ahí bueno, yo estaba acá, yo vivía acá en el barrio de Ituzaingó, acá en Buenos Aires, ¿no? Y el 11 de octubre viajé para México. El 11 de octubre. Eso viajé para México a raíz de que había habido conversaciones con el gobierno hecho a través del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que habían culminado en la promesa de Menem que iba a otorgar un indulto a los compañeros que estaban presos y a todos menos a mí, digamos. Entonces yo viajé a México con el objetivo de... iba a viajar a México, a Cuba y a Nicaragua. A México con el propósito de, bueno, de activar la solidaridad y de hacer que los mexicanos se expidan ante el gobierno argentino a favor de una medida de esa naturaleza, es decir, para facilitar el indulto, y para la posibilidad de conseguir trabajo o algunas becas para los compañeros que salían de la cárcel y que, bueno, estábamos en condiciones muy difíciles, ¿no? Todos provenientes de familias muy pobres y no teníamos recursos. Lo mismo iba a hacer en Nicaragua, y en Cuba iba a gestionar la atención médica de uno de los compañeros, de dos compañeros, en particular de uno que tenía una afección al hígado muy fuerte, que bueno, ahora finalmente se curó, que es uno de los que está en España, Luis Ramos, ¿no? O sea que ese era el propósito del viaje. Y además, y un objetivo final era pedir, yo por ejemplo nunca, en todos los años de clandestinidad, jamás ni siquiera se me ocurrió pedir asilo, pero en esa circunstancia era pedir asilo en México a los efectos de impedir que el gobierno de Menem, en ese momento del cual ya no confiábamos, no desconfiábamos tanto como después, pero ya no confiábamos en sus promesas, a los efectos de que el gobierno de Menem utilizara la presencia clandestina mía como un argumento para decir, bueno, no podemos tomar una medida así porque este tipo está clandestino y puede conspirar o hacer alguna cosa. Entonces el objetivo era colocarme en un lugar visible que era México, diciendo, bueno, acá estoy, y que se conozcan todos los pasos que doy, ¿no? Los efectos de impedir un argumento de esa naturaleza. Bueno, tenía una reunión con dos diputados el 28 del día que me detuvieron, era un sábado, 28 de octubre, y bueno, ahí fue cuando me detuvieron. La detención fue producto de un acuerdo entre Zedillo y Menem, donde intervinieron fuerzas del CID argentino, al mando de Alejandro Bruzón, que era jefe de contrainteligencia, y que ahora está, lo sacaron del CID por un conflicto que tuvieron con la CIA y el CID de la CIA. Al mando de Alejandro Bruzón, mayor del ejército retirado, que actuó en conjunto con fuerzas de la PGR, de la Procuraduría General de la República y de México, ¿no? Con acuerdo, lógicamente eso no se puede hacer si no es acuerdo a primer nivel. Bueno, yo había detectado los chequeos de los policías mexicanos ya desde el día 20 de octubre, o sea, 8 días antes, y en realidad fue la primera vez en ese momento, estábamos 25 años ahí entre la clandestinidad y la cárcel, fue la primera vez que cometo un error de esa naturaleza, ¿no? Yo confié yo pensé que ellos que habían detectado mi presencia ahí y que estaban, bueno, controlándome por si hacía alguna relación clandestina o para ver qué era lo que estaba haciendo. Pero confié en la tradición mexicana de protección a los perseguidos políticos y no le di importancia, porque yo podría haber adelantado la reunión con los dos legisladores mexicanos que tenía y ahí pedir el asilo, todo eso. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que iba a pasar, fue 5 minutos antes de que ocurriera el suceso, ¿no? Que es cuando veo en la parada de ómnibus y en otro lugar, frente a la plaza de Tepoztlán, que es un pueblo del estado de Morelos, en México, donde estaba en ese momento, detecto que había la presencia de los argentinos y además de que eran policías argentinos o de los servicios. Eso se detecta porque naturalmente, digamos, yo creo que cualquier argentino que va al exterior detecta a otro argentino en el exterior. Y ya la profesión, digamos, probablemente por todos los años de clandestinidad que tenía yo, sin necesidad de fijarme o estar súper atento, me daba cuenta cualquier movimiento extraño o cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Es como otro sentido que se desarrolla. Claro. No lo sabía explicar, a lo mejor algún psicólogo puede explicarlo, pero yo estoy seguro que es así porque lo viví, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a una casa un día y al otro día iba de nuevo y si había algún movimiento raro, sin fijarme, así en general ya me lo percibía, ¿no? Enrique, después de toda esta historia que estuviste contando, más o menos, ¿no? Y después viene la detención acá en Devoto y la salida hace unos pocos días. Y encontrás a la Argentina en el estado en que está, ¿no? ¿Qué se pasa por la cabeza? Después de Devoto. No, después de toda la historia. Después de salís y ves a la Argentina en el estado de pobreza en la que se encuentra. Eso por eso, después que salgo de Devoto, ahora que salgo de la cárcel, digo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es claro que es una cosa... Yo creo que más o menos lo que decía el otro día cuando estábamos en la otra entrevista aquella, que nosotros hemos avanzado en el sentido institucional, en el sentido de que no hay peligros de golpe de Estado, y que ese logro es, además de la caída del muro y todo eso, es fundamentalmente una victoria de los desaparecidos, de todos los que dieron la vida en la lucha contra el autoritarismo, ¿cierto? Porque las fuerzas represivas han caído en tal grado de desprestigio que se están incapacitadas de volver a gobernar, como lo hicieron en determinado momento con cierto consenso de la población. Entonces yo creo que eso permite que el sistema institucional se sostenga y luchar dentro de ese sistema. Y por otro lado, que estamos socialmente en una situación mucho más grave, producto del advenimiento del neoliberalismo y de la imposición por la fuerza de las políticas en pro de las élites, ya desde la época de Martínez de Hoz, de la dictadura fundamentalmente. Uh-huh. Pero que tenemos la ventaja de poder luchar por los mismos objetivos que antes, que son los de justicia social, en un contexto menos brutal, digamos, ¿cierto? En un contexto democrático en lugar de un contexto de armado que a nadie le gusta, lógicamente. Que sucede, pero que no es que uno lo busque, ¿no? Estábamos unos mensajes que habían llegado durante la mañana, y para ir cerrando, ya casi son las 12 del mediodía. Horacio te preguntaba cómo habías visto, yo también te había preguntado, la visita de Fidel Castro a la Argentina. Sí. No, me pareció fantástico, me pareció muy bueno. Creo que lo principal que se reflejó fue que hay un sentimiento en la población que en pro de las políticas que lleva adelante Cuba en el terreno internacional y también un respeto por la política social interna de Cuba, ¿no? Uh-huh. Porque eso es que extralimita a sectores de izquierda o quienes proclaman permanentemente la adhesión a Cuba. Y yo, por ejemplo, noté una en la presencia en la universidad, pero más que la presencia de la gente en la universidad, lo que hizo Fidel es típico de él. Yo estaba seguro cuando decían que iban a suspender el acto, que no lo iba a suspender. Pero más que por la presencia ahí, porque por lo que las pocas, yo conversé por teléfono en ese momento con varias personas y todos estaban escuchando el discurso de Fidel porque lo estaban transmitiendo en directo. Y al día siguiente, con todos los que hablé, todos lo habían escuchado, pero con todos los que hablé, no compañeros, no sé, en un bar, bueno, tuvo más rating hermoso, que Tinelli. Gente, ¿no? Así que, Tuvo más rating que Tinelli. Más rega, sí, sí. No sabía, pero no me extraña. Tuvo más de 30 puntos de rating. Sí, no me extraña. Bueno, a mí me pareció muy bien. Indudablemente eso fue con el acuerdo del gobierno, porque Fidel no es una persona, no va a introducir un tema de esa magnitud, como es que él es consciente de lo que significa su presencia, ¿no? Uh-huh. Me pareció muy bueno en todo sentido. También unos saludos también de Silvia, que te manda muchos cariños, te recuerda con mucho cariño, dice. Sí, y de Sergio. Enrique, bueno, te agradecemos mucho que te hayas venido esta mañana acá. Siempre queda poco, ¿no?, de tiempo para este tipo de entrevistas así en la radio. Pero muchas gracias por venir. No, pero hablamos largo, creo. Hasta hablamos un ratito, ¿no? Creo que sí, bueno. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estuvo Enrique Barrera Merlo, señores, en Minera 33, y ya nos vamos, ¿no? ¡Santo Potro! Se emociona fácilmente, como que tiene así como una emoción fácil. Se puso a llorar antes con la historia, ahora grita. Como que... Cuando yo estuve con Cris Morena en Jugate Conmigo, ella me enseñó Bebe, yo en ese momento no era artista, antes conocido como Bebe Sanso, era Bebe Sanso. Sí, no, recuerdo, sí. Recuerdo, que estaba con los DJs. El concurso de los DJs, como veo que me seguiste en la calle. Sí, tengo todo, tengo fotos de usted también. Bueno, yo te digo, a mí Chris me dijo, Bebe, vos tenés que dejar fluir tus emociones, y ahora yo digo, abre, entra, todo lo que tú quieras. No cante, no cante, por favor, en serio, no cante ahora, porque parece que ustedes prepararon algo, pero no cante de esta forma, usted solo, sí. Si vamos a cantar... Canten todos juntos. Mira, yo lo único que te voy a decir es que nosotros cuando tuvimos por hacer el musical, tuvimos un problema de presupuesto. Yo te estaba hablando de campaña en mi contra. No, pero ahora está todo preparado, está todo preparado, no se preocupe. Ahora está todo preparado, hay plata de por medio, hay mosca en esto. Graciela, ¿nos van a pagar? Sí, artista, ya te dije cuando hablamos por teléfono el otro día, está todo listo. No digas estas cosas al aire. Dale, dale, sí. Entonces vamos con eso directamente. Yo, lo que quiero decir es que nosotros, yo había presentado el proyecto para hacer un musical y no me aceptaron el proyecto, pero nosotros sí ensayábamos todos los días y además para mostrarle a la gente que no somos un boludo que hace voces. No se emociona. Pero me dejas hablar o no me acuerdo que me trajiste. Graciela, me voy. Artista, no, si te no querés, se vaya, si te no vas. Se vaya. Quédese. Artista. Canten ahora tranquilo, canten tranquilo, no se emocione. Dale, si escuchamos. Si me dejas hablar, voy a explicar. Si no, por no favor. Explico nada y me voy. Está todo el mundo escuchando. Mire la cantidad de gente que se ha reunido del otro lado de. Yo te voy a decir una cosita solamente. Esto es para mostrarle a la gente que no somos un boludo que hace voces. Artista, decile a la gente que somos un boludo que hace voces. No, ¿cómo si no lo sos? Yo Graciela, estoy viendo, boludo que hace voces es Fernando Peña. Nosotros somos tres personas y vamos a cantarle a la gente que nos está escuchando de todo corazón un tema que hicimos. A ver, chicos, es, vos sabés, el tema que preparamos para abrir el musical. Con esto se iba a abrir el musical. A ver cómo dice. Un, dos, tres, ahí va. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a vivir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte, vos? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Muy bien, bravo, bravo, realmente increíble. Era una parte impresionante porque ustedes no se imaginan cómo es la situación. Vos, querido, ¿cómo te llamabas vos, jovencito? Gustavo, no te imaginabas a la ministra de Bienestar Social cantando. No, me doy cuenta que llega a todas las áreas y de esta forma está llegando a la gente. Para la gente, ¿no? Esto es para que la gente vea que estamos con ellos. Sí. ¿Va a renunciar usted, Meijide? Nunca. Yo no voy a dar declaraciones políticas, pero digo lo mismo que se dice en todos lados. Yo me quedo. Sí, por suerte te quedas en el gobierno, pero de acá ya te podrías ir porque estás largando un olor. No se empiecen a pelear. Graciela, tenés un poco de olor. ¿Cómo que está largando olor? Es un asco, ¿no? Es un asco. Usted, pero es que no le está pasando. ¿Qué? ¿Tenemos el móvil todavía? No. Bueno, vamos más adelante usted tranquilícese, se quedan acá un ratito, ya cantaron, ya hicieron su show. Vamos a ir a tener un móvil, en realidad, Pato, Esteban Lanuti, nuestro productor, uno de los productores del programa, va a estar por la calle dando vueltas y va a estar preguntando algunas cositas. Sí, primero tuvo un helicóptero. Déjame decir una cosa. Para toda la gente que está en la calle, el bebé es de ustedes, el artista es de ustedes. Sí, enseguida salgo y estoy con ustedes y les firmo autógrafos y les doy besos. La tribu 88.7. La tribu. Y seguimos aquí en La Nota con el artista, antes conocido como Luis Sanso. Soy yo. Hola. Graciela Fernández Meijide. Graciela, habla, te están esperando. ¡Ay, artista, vos no me tenés que decir cuándo hablar! Y Jack Palance, también aquí en el estudio. Ahí están los tres personajes. Los tres, realmente sería... Decí estrellas, ¿no te animás? Sí, no, estrellas, pero quería decir más que eso, porque realmente son unos personajes de reconocimiento nacional e internacional. Graciela, yo te tengo que decir que este chico me está cayendo un poquito mejor ahora. Sí. Artista, te dije mil veces que son simpáticos estos chicos. Una pregunta tengo para ustedes, y por ahí es una pregunta que puede ser considerada fuerte, puede ser respondida por todos. Me interesaría que por ahí todos la respondan. En este caso, la pregunta sería... ¿De qué se arrepienten todos ustedes de lo que pasó por ahí en estos 100 capítulos y de lo que pasó en toda su vida en general, no? Sí, ¿vas a empezar vos, Graciela? ¿O empiezo yo o empieza Jack? ¡Que empiece Jack! Sí, sinceramente, yo no me culpo de nada. Yo me hago cargo de todo lo que hice y no quiero volver atrás con nada. Estoy orgulloso de mis compañeros y más que nada... Estoy orgulloso de mi querido público. Bien, bien. Las palabras de Jack realmente reveladoras y emotivas. Por cierto, tenemos a ver la respuesta del artista y también de Graciela. Sí, yo lo que estaba pensando era que de lo único que a mí no me gusta de creer para crecer es tener a esta vieja tarada al lado todo el tiempo. No, che, no se peleen de vuelta. ¡Artista, no seas estúpido! ¡Graciela, que te calles! Lo único que quiero decir es que igual la quiero mucho y Graciela para mí es como una abuela. De esas abuelas bastante hinchapelotas, pero de abuela. No, de vuelta. Bueno, y yo lo que quiero decir es que a Jack lo quiero mucho, a Inés también, a Willy, a Fernando. Lástima que la producción me haya encajado pedazo de bodoque tamaño familiar. De vuelta, ¿no? Porque se pelean a cada rato. Sí. Tranquilícese. No, tenemos una conexión ahora. Ahora sí, tenemos una conexión con el móvil de FM La Tribu, en este caso con el señor Pato. Pato, ¿me estás escuchando? ¿Desde dónde estás ahora? Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, mirá, me viene. Es tremendo. Hola, no sé si ¿quién habla? ¿Mamá? Estamos tratando de acercarnos a las fanáticas de aquí. Es tremendo, es tremendo. Acá encontré una chica. Hola. Dime tu nombre. ¡Hola, mamá, sos vos! ¿Me pregunta al artista? Decía, por favor, nene, Gloria. ¿Cómo que no te escucho nada, mamá? ¿Qué? Mamá, ¿quién habla? No, es una fanática. No, por favor, ¿qué tengo que hacer para poder ser tu novio, para estar con alguien como vos? Sí, hola. Sí, yo lo que te quiero decir a vos es que para ser mi novia lo que hay que hacer es tener tanto carisma como yo, ser tan encantado. Sí. Sí, a ver si me dejas hablar. Sí, se escucha. Es un descontrol. Ahí está llegando la gente de seguridad. A ver, decirles que les peguen. A ver si. Decirles que les peguen. A ver si me dejan hablar. ¿Pero quién es la estrella, este pibe que sale por teléfono o el artista desconocido como de Sanso? A ver, Pato, se enojó el artista. Pato, a ver si podés hacer una pregunta que sea coherente. Yo entiendo que la situación es complicada porque las fanáticas se descontrolaron. Sí, está desbordado. En este momento se ha desbordado todo. Gustavo, vas a tener que posponer la pregunta para otro momento. Bueno, te agradezco, Pato, por el móvil. En cualquier momento volvemos a salir. Cuidado. Hasta luego. Yo voy a contestar, si vos me permitís, en nombre del petiso. Sí. Yo lo que quiero decir es que la chica que sea la novia del artista tiene que ser, sobre todo, muy paciente y muy comprensiva. Ah, sí, Graciela, y el que esté con vos, ¿qué tiene que ser? ¿Acaso una momia para soportarte, para no sentir tus olores? Pero Graciela, mira cómo te venís vestida encima. Tengo acá una pregunta que llegó desde el público. Por favor, si la seguridad puede ir a ver qué pasó con Pato, porque lo último que se escuchó fue un grito de él. Queremos saber qué es lo que pasó, si lo seguimos teniendo como productor. Pero llegó un mensaje al 864-0489 y 866-1095. En este caso, Carlos de Villa Soldati pregunta... ¿Carlos Menem? No es Carlos Menem, no. Por lo que me dice la producción, no. Le pregunta al artista, ¿qué hay de verdadero en los rumores sobre la homosexualidad del bebé Sanso? No, yo lo que te quiero decir es una cosita. Cuando este muchacho que canta y hace música, ¿cómo es que se llama? Le hicieron un videoclip. ¿De quién habla? Y tuvieron que hacer una encuesta. Este pibe que se canta, ¿cómo se llama? Emmanuel. Bueno, no importa, ¿sí? Le hicieron una encuesta a ver si era homosexual o no. A mí la gente no va a decidir. Sí, es Ricky Martin. Ricky Martin. Sí. Yo lo que te quiero decir a vos es que la gente no va a decidir sobre la sexualidad del artista, ¿entendés? No, si no, a mí no. me gustan las chicas, me gustan las chicas. Y si a mí me gustan los chicos, es porque yo tengo el suficiente carisma, la suficientemente capacidad como para ser homosexual. ¿Entendés? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de serlo. Pero igual, yo no te voy a decir ni te voy a contestar una pregunta tan mal formulada. No, ¡artista! No. ¡Por favor, deja de hacer quedar mal el chico! ¿No ves que está empezando? No, yo... No, una cosa. Primero la pregunta no la hice yo. Me parece que no puede estar diciéndole ese tipo de cosas al público, a nuestro público, al público de la tribu, porque muchachos, me parece que es una ofensa. Muchachos, guardemos la calma. Por favor, ¿qué nos está sucediendo en el día de hoy? Tomemos las palabras de Jack. Tomemos las palabras de Jack, que me parece que son reveladoras, por cierto. Y por claro, ahí tiene alguna... frasco y entonces todo el mundo le hace caso. Claro, si yo me meto en un frasco, entonces me van a hacer caso a mí. Y puede probar, este artista. Me bueno, Fanaco, a ver si me conseguís un frasco lo suficientemente grande como para que el artista se meta ahí adentro. Pero una pregunta, yo tengo una pregunta. Fanacoa era, no era de frascos, este, ¿cómo consiguieron un frasco Fanacoa? Porque en realidad, lo de Fanacoa, no le quiero tirar abajo, capaz que ustedes consiguieron un frasco especial, pero lo de Fanacoa eran una cosa de plástico. Yo te voy a explicar, eso fue una obra del gobierno de la nación que consiguió un frasco que nos donó la empresa de Fanacoa cuando Jack tuvo el accidente en la caja de la muerte. Ah, ahora entiendo. Ahora... Si Fanacoa no fabrica frascos, no es problema nuestro, ¿entendés? Bueno, yo le tengo que decir, y tenemos que ir cerrando esta nota realmente... Sí, al fin fue... me voy a ir, Graciela. espere un segundo. Di Natale, ya voy con vos, espérame un segundito. Una cosita, les tengo que agradecer realmente porque fue una visita muy especial, más que especial. Estuvimos con el artista antes conocido como Luis Sanso, con Graciela Fernández Mejidir, con el señor Jack Palance, sí, figuras de renombre. Acá, ¿no? ¿Me van a dar algo de comer? Sí, hay pisetas afuera que los están esperando. Este, tengan cuidado con las fanáticas, la seguridad va a estar cuidando y velando por, este, obviamente, sus vidas. Sí, yo lo único que quiero decir al público es que los quiero mucho, que les agradezco a todos por estar conmigo, que el artista es de ustedes. ¡Ay, artista, deja de decir las mismas estupideces todo el tiempo! Por favor, ya no te cree nadie. Bueno, Graciela, tenemos que ir cerrando. Sos una vieja mamerta y vos dejate de callarme a mí. Tenemos que ir cerrando. El artista, cortalo, antes decirlo, conocido cortalo, como Bebe Sanso, no es la estrella. Mamá, ¿me entendés? A snare rush. Thank you. We'll be right back.